apagar la luz para pensar en ti. Y así dejar soñar a mi imaginación. Allí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. ¿Qué me importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Pero ¿cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti. Así que voy a apagar la luz para pensar en ti. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. El día que te conocí, el mismo en que a ti me di, detuve al carrusel de mi universo y al calor de un tierno beso a mi mundo te invité. El día que te conocí fue el mismo en que a ti me di. Te dije, ten cuidado con tu falda, anda, abrázate a mi espalda, ven conmigo a cabalgar. Desvanece.

sin remediarlo. Me vuelves loca. Ay, ay. Cuando me pides por favor que nuestra lámpara se apague, me vuelves loco. Cuando transmites el calor que hay en tus manos a las mías, me vuelves loco. Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas, desaparecen las palabras, solo se oyen mis suspiros. No sé evitarlo, sin remediarlo, tú me vuelves. Y cuando siento que tus brazos aprisionan mis espaldas, desaparecen las palabras, solo se oyen mil suspiros. No sé evitarlo, sin remediarlo, me vuelves loca. Ay, ay, me vuelves loca. Yo me llena de un veneno que se llama amor. Despierta con la luna y me enciende el sol. Cuando habla su murmullo, es mi mejor canción. La mujer que me ama y amo yo me lleva de la mano a un espacio astral. Me sabe en la mirada que la quiero amar. Y vamos a ese nido que hace un rato construyó con ese beso de mujer. La mujer. Espacio de mi ensueño. Ella es mi universo, mi mejor razón. Qué suerte de tener a quien tanto amo yo. La mujer que me ama y amo yo mantiene el dulce encanto que hay en el amor. Lo mismo se me enoja que me da una flor. Curó mis cicatrices, me llena de matices. La mujer que me ama tanto como yo. Thank you.

disfruta un soñador. Oí por las noticias que el mar se va a secar después de que un cohete a mi luna lastimó. Y yo me siento tan dichoso de ser un infeliz, un loco peligroso, vagabundo y soñador. ¿Quién da un peso por mis sueños, por mi forma millonaria de vivir? Se compone de una flor. Es así como disfruta un soñador. ¿Quién da un peso por mis sueños, por mi forma millonaria de vivir? Mi riqueza todavía, vida mía.